2016. Realidades. No les pido que piensen igual que yo. Bueno, no les pido que piensen igual que yo. Ni con lo que digo reafirmar tu fe en Dios. Me preguntan por religión y la gente se sorprende al escuchar que de ninguna, pero sí que soy creyente. Con el libre albedrío todos pensamos diferente. Hay que ser tolerante con las diferentes mentes, pero no incomodar y por respeto al oyente. Si quiere escuche el tema, si no lo cambia entiende. Quiero dar gracias a Dios por cada mañana, por la hora, por el día y también por la semana, por bendecirme a cada instante, aunque no lo merezca, y por tu misericordia sé que mi fe y creencia es directa. Dicen que es un libro de fantasía escrito por humanos, pero nada hará cambiar mi fundamento cristiano. Muchos creen en la coincidencia y otro en la suerte. Yo todo lo puedo en Cristo, aunque no pueda verte, aunque no pueda verte, puedo sentirte. Sé que estás ahí. Conoce mi pasado, mi futuro y mi presente. Y en cada paso y mente impuesta siempre te siento presente. Todo tiene un propósito, por algo pasan las cosas. Yo agradezco este don para poder crear mis cosas. Muchos te nombran para echar la culpa por los errores del hombre. Si tú crees en otra cosa, culpa al que corresponde. No seas como el que tira la piedra y su mano esconde. Yo creo en el Rey de Reyes, Jesucristo es su nombre. Jesucristo es su nombre.